Radio Comunitaria. Muy buenas noches y de esta manera comenzamos el programa número 26 de Crítica Penal. Como habrán escuchado, no hubo esta vez un hoy porque no quedaba muy bien de alguna manera decir hoy un repaso o el comienzo del repaso por lo que fueron estos 26 o 25 programas de contenido en Crítica Penal. Mi nombre es Andrea Pérez, no voy a estar sola, obviamente me acompaña todo el equipo de Crítica Penal. Y quien leyó el editorial y me va a acompañar en esta primera parte es Lucía Sánchez Lucero, coordinadora de Aire. Buenas noches. Buenas noches, a vos, Andrea, y a todos del otro lado de la radio. Bueno, y como decíamos, hoy vamos a hacer un repaso por algunas entrevistas que para nosotros fueron destacadas, sea por las personalidades y también obviamente por los temas, porque fueron desde un principio pilares de lo que constituyó esa idea ya por febrero de Crítica Penal. Por eso, y de manera obligada, vamos a escuchar y vamos a retomar esa entrevista que mantuvimos el 23 de marzo de este año con Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia, hablando sobre el tema de la pena. Hablamos un poco sobre la respuesta del sistema penal a la comisión de los delitos y, por ende, todo lo relativo al castigo y al sistema carcelario. Y también hablamos con Alberto Binder. Él es docente y experto en sistemas judiciales, forma parte de varias reformas. El tema que abordamos en aquella oportunidad en el programa número 7 fue política criminal y garantías constitucionales, así que lo vamos a estar escuchando nuevamente hablar sobre política criminal, reformas procesales, policía, poder político, etcétera, etcétera, etcétera. Como bien decías, este es un primer programa de este repaso que vamos a continuar en el próximo, último programa de Crítica Penal. Y también vamos a tener hoy a Roberto Gargarella. Con él abarcamos criminalización de la protesta social. Gargarella es abogado y sociólogo, máster en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctor en Derecho, entre otros títulos que tiene esta persona renombrada e importante. Con él, como dije, abarcamos criminalización de la protesta. Él nos va a estar contando acerca de los mecanismos de control y todas las teorías que existen sobre esto, además de la relación del poder político en esta cuestión. También vamos a escuchar a Máximo Soso, abogado, sociólogo, docente e investigador universitario de la Universidad Nacional del Litoral. Con él hablamos acerca de policía como institución garante del orden establecido, y también nos va a estar contando acerca de toda esta cuestión. Exacto, lo relativo a las funciones de la policía y las reformas que se introdujeron en esta institución. También vamos a retomar algunas artísticas e informes que fuimos realizando, por eso y para abordar lo que es la columna de derechos humanos, el informe que hicimos hace un tiempo atrás sobre el terrorismo de Estado en un momento bastante particular. Ya todos deberán estar enterados de que hay unos muchachos prófugos integrantes de la CNU, ya vamos a estar abordando algo de eso. Y bueno, como decíamos, artísticas, producciones, piezas artísticas que hicimos en Crítica Penal para abordar distintos temas. Y vamos a tener también a Roberto Cipriano del Comité contra la Tortura, porque en días más se va a estar presentando este informe 2010 en Mar del Plata, que ya tuvimos oportunidad de escuchar algunas piezas o audios de los resultados que arrojó este informe cuando hace algunos meses atrás viajamos hasta La Plata a entrevistar a sus realizadores. Los invitamos a que se comuniquen. Así es, en este anteúltimo programa pueden seguir comunicándose con nosotros, pueden llamar aquí a la radio 473-4433, si no pueden comunicarse vía mail a criticapenal@gmail.com, también por el blog criticapenal.blogspot.com, ¿qué me queda? radiodelazotea.com.ar para escucharnos online, a aquellos que estén lejos o que no tengan la oportunidad de tener una radio cerca. Sí, si no, a la gente de Bahía Blanca nos pueden escuchar el miércoles de 14 a 16 por la 88.3 FM de la calle, y si no, nos pueden escuchar nuevamente aquí en Mar del Plata en la 95.7 Radio Universidad. No se pierdan lo que viene, porque es, la verdad, buenas entrevistas con buen contenido, todo acá en Crítica Penal. Thank you.

4433 o también escribirnos a criticapenal@gmail.com. Generalmente en esta parte del programa damos la bienvenida a Juan Tapia. Esta noche también lo vamos a hacer, pero con otra función. Primero saludamos, buenas noches. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, hoy hemos adoptado una nueva modalidad. Las cuatro entrevistas que vamos a ir presentando a lo largo del programa las vamos a ir alternando con los compañeros y compañeras de crítica para ir presentándolas. Y obviamente la primera persona que vamos a presentar esta noche, vamos a recordar los audios que tuvimos oportunidad de tomar a partir de una entrevista que mantuvimos con él en marzo, es con Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, autor de más de 25 obras, entre ellas destacadas porque muchos alumnos en las distintas facultades de Derecho lo utilizan como un manual obligado, es el manual de Derecho Penal y Tratado de Derecho Penal, que ha sido traducido a múltiples idiomas y obviamente trabajado en muchos países. Con él hablamos el tema de la pena, justamente para introducir lo que sería crítica penal. Lo interrogamos en aquel momento sobre las respuestas que brinda el sistema penal ante la comisión de delitos, en este caso el castigo, la vinculación también entre pena y pecado, cómo justificar la violencia como respuesta justamente a la violencia que se genera sobre esas personas, los sistemas penales paralelos y subterráneos, el rol de la cárcel, la selectividad, la pena de muerte y el aborto, etcétera, etcétera, etcétera, entre otros temas de actualidad. Para eso, Juan, te vas a encargar vos de ir presentando a don Eugenio Zaffaroni. Qué momento, ¿no? Empezar crítica penal entrevistando a Zaffaroni, no solo por ser un juez de la Corte, sino también por lo que significa Zaffaroni para el derecho penal argentino, un autor que se estudia hoy en casi todas las universidades, no solamente nacionales, sino también latinoamericanas. Aparte, un profesor que tiene una gran impronta, una presencia muy particular, un carisma singular. De hecho, ha estado varias veces en Mar del Plata, en la Facultad de Derecho, y genera, sobre todo con los estudiantes, una empatía muy particular, ¿no? Algunos comentaron ahí la nota de Facebook, era el Maradona del derecho penal, ¿no? El 10 del sistema penal argentino. Y realmente Zaffaroni es toda una referencia, por más que él es un tipo humilde y no quiera vanagloriarse de ello. Pero bueno, sí, las primeras preguntas y el primer programa estaba contenido con eso de qué es la pena. Derecho penal, que recibe el nombre de la sanción, de la pena. En consecuencia empezamos preguntándole por eso, ¿no? Tratar de caracterizar de algún modo una definición o un concepto de algo que es bastante ambiguo, como es la pena, el castigo. El poder de la pena, el poder punitivo, no, ese es un poder que nace muy tardíamente y es cuando el Estado se considera damnificado, el Estado, el soberano, el príncipe. Entonces esto tiene por efecto barrer a la víctima, desaparece la víctima, ¿no? La víctima es un dato, queda, desaparece como persona, queda degradada a un dato. ¿Qué es lo que pasa en el escenario penal? En realidad es el Estado, príncipe, el soberano, que se considera el afectado, y eso es lo que caracteriza el poder punitivo. Muchas veces en forma expresa, clara, uno lee el código penal, las leyes penales, etc. Otras veces en forma encubierta, con otro discurso, ¿no? Niños y adolescentes, no, se dice, estas son medidas de reeducación, son penas. Yo no sé hasta qué punto el viejo servicio militar obligatorio no era una pena, en la medida que excedía lo necesario para la instrucción para la defensa nacional, ¿no? Que bueno, hubiera bastado 2 o 3 meses, no sé, pero tener un año o dos a alguien prestándole un servicio gratuito al Estado y en un régimen autoritario, no sé si esto no tenía un carácter de pena. Meter a un viejo en un depósito, en una viejoteca para que se muera más rápido, no sé si tiene un carácter de pena, ¿no? Es decir, a veces el poder punitivo se esconde bajo tener a alguien psiquiatrizado 15 años, no me refiero a tenerlo internado en un proceso agudo donde hay que controlar el brote, hay que, ¿no?, mantenerlo institucionalizado hasta un deterioro total de la persona, no sé si eso no tiene un carácter de pena. Es decir, no todo lo punitivo es exactamente lo que se le reconoce, ese carácter en forma manifiesta en lo jurídico. Muchas veces lo punitivo excede esto. Se esconde bajo otro ropaje, otro discurso. Bien, una cuestión difícil, compleja, tratar de definir de qué se trata el castigo, la respuesta punitiva. Zaffaroni nos explicaba cómo el Estado en algún momento le expropió el conflicto a la víctima, se hizo cargo, un delito penal pasa a ser algo de interés estatal, independientemente de la voluntad de la víctima, hay un interés en perseguir penalmente los hechos y castigarlos.

cuidado, el estereotipo no es algo externo, sino que lo vamos introyectando. Llega un momento dado en que todos somos personajes en alguna medida, ¿no? Lo que se le puede ofrecer es tratar de subir tu nivel de invulnerabilidad. El tipo que entra semianalfabeta y sale como ingeniero electrónico, evidentemente tiene un nivel de invulnerabilidad mucho mayor al salir. ¿Pero por qué? Porque tiene una autopercepción distinta. ¿Por qué a partir de cierta edad ya no hay más presos, o hay muy pocos? Porque se cayó del estereotipo. El chorro es joven. Aparte de que, bueno, no puede ser un arrebatador a los 70 años, pero bueno, puede correr. Pero no, es como que la autopercepción dejó de percibirse como, porque los demás ya lo ven cobato y ya no lo perciben como. Zaffaroni marcará un hito en la Corte Suprema, un tiempo de cambio y de renovación, tan necesario para el derecho argentino y para el Poder Judicial, dijo alguna vez un civilista, Jorge Mosetti Turraspe, reconociendo el acercamiento de este profesor de Derecho Penal al máximo Tribunal de Justicia argentino. Digamos que fue la primera entrevista, por demás interesante, en cuanto a una primera caracterización del sistema penal. Sí, y pueden encontrar la entrevista completa que tuvimos con Eugenio Zaffaroni en nuestro blog, www.criticapenal.blogspot.com. No vamos a saludarlo a Juan porque en un ratito vuelve con otra entrevista y ahora vamos a presentar a un señor que de que se fue Diego Levín de alguna manera me salvó las papas, lo voy a hacer de una manera muy criolla porque vamos a poner un tema en inglés y se va a encargar él de presentarlo, así que lo dejo con el muchacho español y luego con el tema de música. Ahora vamos a escuchar Foo Fighters, Best of You. I've got another confession to make.